Y estamos aquí en el anteúltimo bloque del Enredando las Mañanas. Y volvemos a la provincia de Córdoba en este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos porque se va a estar realizando el 6 y 7 de septiembre aquí en la ciudad de Córdoba la primera jornada de economía feminista y la 12ª jornada de economía crítica que van a tener lugar este viernes y sábado, congregando las miradas más heterodoxas, críticas y de izquierda en lo que hace a esto que nos han ido alejando, podríamos decir, paulatinamente de nuestro entendimiento, que parece que es para tecnólogos, pero que en realidad atraviesa la mayoría de nuestra vida cotidiana, que es la economía. Para hablar un poquito de eso, estamos en comunicación con María Julia Eliosov, que ella es integrante de la Sociedad de Economía Crítica y del Espacio de Economía Feminista dentro de esa organización. María Julia, ¿nos escuchás bien? Las escucho muy bien. Buenos días, compañeros. Bien, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, es un gusto también poder abrir los micrófonos para hablar de estos temas que a veces se nos hacen un poco difícil en el trajín de la diaria, abrirnos espacios para repensarlo. Y creo que la primera pregunta es, ¿por qué una primera jornada de economía feminista dentro de una jornada de economía crítica? ¿Qué vamos a discutir ahí? Bueno, sí, les escuchaba recién cuando hacían la introducción y me parece muy muy acorde, muy correcto todo lo que mencionaban. Las jornadas de economía crítica son unas jornadas que se vienen realizando ya hace 12 años desde la Sociedad de Economía Crítica, que la Sociedad de Economía Crítica nace, va, las jornadas en sí, la Sociedad de Economía Crítica a partir de las jornadas, por inquietudes de estudiantes y graduados de universidades nacionales y de carreras de economía de universidades nacionales, que estamos muy preocupados por la formación que tenemos los y las estudiantes de economía en las universidades, y que con muy muy poquitas excepciones, en general son programas de estudio que son sumamente ortodoxos y vinculados a la teoría neoclásica, que nos parece no solo que no explican en general lo que ocurre en la economía, y en particular en la economía argentina y en las economías latinoamericanas, y que no nos dan herramientas para entender el contexto. Así que después está muy alejado los contenidos de esos programas de lo que ocurre cotidianamente. A partir de eso entonces empiezan a formarse regionales en diversas universidades, que empiezan a plantear escuelas de economía política, ¿sí?, o cátedras libres y otras formas de abordar lo económico. Y bueno, dentro de las corrientes heterodoxas, ¿sí?, obviamente se ubica la corriente de la economía feminista, así que la economía feminista no es simplemente meter mujeres, mezclar y ver qué obtenemos, ¿sí?, dentro de la teoría neoclásica, sino que quienes nos enmarcamos dentro de la corriente teórica de la economía feminista, consideramos que la economía feminista es un programa académico y también es un programa político, desde el cual tenemos un montón de propuestas y de nuevas formas de pensar lo económico. Así que si dentro de la economía heterodoxa una de las principales preocupaciones que tenemos los economistas es pensar las desigualdades y la desigualdad de ingresos y de las desigualdades sociales y económicas en particular, no podemos dejar de pensarlo en términos de género, ¿no? ¿Qué ocurre con las mujeres, con los varones y con otras identidades como las lesbianas, las trabas, las trans, las personas no binarias, etcétera? María Julia, y eso que propone o que discute la economía feminista no se agota con la inclusión de cupos laborales. Estaba leyendo un poco el programa y, por ejemplo, una de las citas que hacen como reclamo histórico es: eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pago. Muy brevemente, ¿nos podrás contar un poco de qué va las discusiones que proponen desde esta primera jornada de economía feminista dentro de las jornadas de economía crítica? Sí, como les decía, la economía feminista, que es un campo heterodoxo, es dentro de la heterodoxia, discute también con las corrientes heterodoxas, no solo con la corriente neoclásica de la economía. Y allí lo que hace, una de las principales digamos propuestas que tiene la economía feminista, es pensar todo lo que ocurre dentro de la vida cotidiana, que hace a la justamente a la reproducción de la vida, que tiene mucho valor pero que no tiene precio. Por eso en general el campo económico no lo toma en cuenta. Y en esto es justamente todas las tareas domésticas, las tareas de cuidado, que en general en la sociedad se hacen de manera desigual, sí, de manera inequitativa e injusta, de mano de al interior de los hogares y de mano de las mujeres principalmente. Entonces, bueno, a partir de las propuestas de la economía feminista, los tres ejes en los que vamos a estar abordando la jornada son para pensar justamente el mundo del trabajo, pero no solamente el mundo del mercado laboral, digamos, lo que conocemos como el trabajo remunerado, sino justamente todas las discusiones que hay en torno al trabajo no remunerado, al uso del tiempo, a la pobreza del tiempo. Luego hay un eje de discusión con respecto a las políticas públicas, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas públicas, que las propuestas, las decisiones, los análisis de las políticas públicas que existen hoy en día en términos de género? Y por último hay un eje para pensar, sí, en términos más propositivos, digamos, de dar cuenta de cuáles son las resistencias que existen desde los feminismos y pensar formas y alternativas para salir de la situación específicamente en la que estamos hoy en día en Argentina. Y luego también en los ejes de economía crítica también vamos a discutir cuestiones vinculadas al desarrollo, a las estrategias productivas del país, al endeudamiento, a la financiarización, a los modelos de desarrollo extractivistas que tenemos en nuestro país, a estrategias también de contabilidad crítica, sí, para otras, a las organizaciones que se piensan bajo lógicas diferentes a las que nos permite pensar el capitalismo, así como también pensar modelos de gestión de esas organizaciones. Y en particular lo que tienen la jornada de economía crítica, que están pensándose no solo para como un congreso, digamos, normal, digamos que solamente hay propuestas de mesas y autores que van a presentar sus trabajos y tal vez se tenga alguna discusión, sino que las jornadas están atravesadas por muchos talleres, ¿sí? Presentaciones de libros y otro tipo de actividades que no son, repito, la presentación de ponencias que generalmente ocurren en los congresos, sino que son son propuestas mucho más de mucho más diálogo y con muchas más posibilidades de intercambio. Por eso invitamos, ¿sí?, no solo a la gente del ámbito académico, sino a todas las personas que quieran acercarse a participar, especialmente de este otro tipo de actividades, que no por ser no tener ese formato general que ocurre en los congresos, no dejan de ser discusiones teóricas que nos permiten formarnos, pero a partir también de las experiencias de organización. Bien. Bueno, María Julia, muchas gracias por esta comunicación. Se nos acaba el programa ya, pero bueno, nos has hecho un muy interesante paneo de lo que se va a estar trabajando en estas jornadas, que repetimos, son el 6 y 7 de septiembre aquí en la ciudad de Córdoba. Y en la página de sociedadeconomiacritica.org pueden obtener toda la información del programa. Sí, y en las redes sociales también de la Sociedad de Economía Crítica y del Espacio de Economía Feminista, ahí está toda la información. Vamos a estar en la Facultad de Ciencias Económicas, así que les esperamos por allí. Bien, bueno, muchas gracias por la palabra. Pasaba entonces María Julia Eliosov de la Sociedad de Economía Crítica y del Espacio de Economía Feminista, compartiendo un poco lo que va a ser la jornada que va a tener lugar en la ciudad de Córdoba este 6 y 7 de septiembre. Bien, se nos acaba el programa, ¿no? Un 11:59, se nos han quedado afuera varios temas. Una cosita que quería decir que tiene relación con la primera nota que hicimos, se acaba de conocer que la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, anunció un paro nacional docente para mañana jueves en repudio a las agresiones en Chubut. Bueno, estaría bueno que sea un puntapié inicial de CETERA para ponerse al frente de esa lucha como lo están reclamando los docentes y la docente de Chubut. Nosotros el jueves pasado en el programa Docente Ovejas Negras que hacemos acá hablábamos con Daniel Murphy, el secretario general de la Regional Sur de ATECH, y nos comentaba justamente eso, que necesitan que CETERA se ponga a la cabeza esa lucha y la nacionalice porque lo están necesitando y algo que CETERA no está haciendo. Así que bueno, por lo pronto, paro nacional docente mañana por 24 horas. Bien. Y son las 12. Cerramos por hoy el Enredando las Mañanas. Nos vemos mañana de 10 a 12, como todos los días de lunes a viernes. El Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, chau. Nos vamos. Chau.